va el maní, se no llegó el maní, se no se va el maní, se no llegó el maní, se no se maní, va. Maní. Cerita no te escuezas a dormir sin comer cucurucho de maní. Sabrosito rico está, que ya no se puede beber más. El maní dieron todo su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní. Me voy. El maní se lo llevó, el maní se lo se va, el maní se lo llevó, el maní se lo se va. Los afrosoneros de Senegal, aquí en La Habana, capital Cuba. Oye, papito, vengo a la batuta. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito, ajá, que necesito un poquito de gracia. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por diseré, por diseré, por diseré. Ah, para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito un poquito de gracia. Arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y leen que yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bururum barara, bururum barara, bururum barara. Suave nena, suave suavecito. Me voy. Será panicero, ya se va. Ya se va, panicero, ya se va. Ya se va, panicero, ya se va. Ya se va, panicero. Ya se va, manicero, ya se va. Maestro ya vio. Ya se va, manicero, ya. Maestro ya vio. Pa oye, ya se va, manicero, ya. Maestro ya vio. Pa oye, ya se va, manicero, ya. Se va, pa pa pa. Ya se va, manicero. Cerita no te puedes a dormir sin comer cucurucho de maní.